La clase de primero C, hoy se estrena en Música o Nada, la primera canción que graban, y se van a estrenar con una canción que se llama Juanito el Pirata.